otra prostituta de Jericó. Aparece una pagana. Recordemos lo que para un judío significaba ser pagano, es decir, no ser del pueblo elegido, del pueblo de Israel. El desprecio que tenían hacia los paganos, los judíos, ¿no es cierto? Aparece una pagana que es Ruth. Y aparece en cuarto lugar la mujer de un general, Urías, la mujer llamada Betsabé, la cual cometió adulterio con el rey David y producto de ese encuentro, esta mujer Betsabé quedó embarazada del rey David, quien además, para quedarse con esta mujer, decidió David asesinar al marido de Betsabé. Es decir, en esta genealogía de Cristo encontramos grandes nombres, empezando por Abraham, nuestro padre en la fe, como leemos en el misal, en una de las plegarias eucarísticas, y terminando, por supuesto, en José, el justo, el santo, y en la Santísima Virgen. Aparecen personas muy santas, estas tres las más destacadas, ciertamente. Pero también aparecen grandes pecadores, lo cual hace ver que Cristo es un Dios que se ha hecho hombre y se ha, de alguna manera, involucrado con la miseria humana, con el pecado, no solamente de su familia o de su genealogía, sino con el pecado nuestro, con nuestra suciedad, con nuestras manchas, con nuestras culpas. Cristo ha tocado nuestras miserias, nuestras culpas, las culpas de toda la humanidad, sin que ese tocar las culpas a Él lo mancharan, claramente, porque Cristo es Dios y por ser Dios no tiene ninguna mancha, ninguna culpa, ningún grado de maldad, pero se acercó a toda esta miseria humana, suciedad, porquería, pecado. Nombramos algunos aquí, la prostitución, el adulterio, pero tantos otros, de muchos hombres, de todos los hombres, se acercó para redimirlo. En la misma familia de Jesús vemos el pecado. Cristo no se escandaliza de nuestros pecados. Al contrario, es la razón por la cual ha venido al mundo, para salvarnos de estos. En consecuencia, dado que Cristo ha venido al mundo para salvarnos de los pecados, dado que Cristo ha tenido cercanía sin que quedase, como dijimos, afectado o infectado por nuestra maldad. Sin embargo, se ha acercado para salvarnos y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por dejarnos salvar, dejarnos redimir. La santidad cristiana no consiste principalmente en hacer cosas, sino más bien en dejar que Dios haga. Y ese dejar que Dios haga en nosotros antes que nosotros hacer por Él, aunque esto último es importante, ciertamente, pero no es lo principal. Lo principal es dejar que Dios vaya haciendo en nosotros Y lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es salvarnos. Para lo cual nosotros debemos ofrecer nuestras miserias, ofrecer nuestros pecados, pedir perdón, no escandalizarnos ni asustarnos de nuestras debilidades. Si Cristo no se escandalizó, si incluso en la propia genealogía de Cristo vemos mucho pecado, eso quiere decir que el Señor no se asusta, ni siquiera lo sorprende, el pecado humano. Pero sí quiere salvarlo, sí quiere salvarnos, sí quiere redimirnos. Y para eso debemos ofrecerle nuestras miserias, en especial en el sacramento de la confesión. Es ahí donde especialmente Cristo toca nuestra miseria. Cristo salva, Cristo redime. Con lo cual, buen propósito para este Adviento tiene que ser el confesarnos, el acercarnos al sacramento del perdón, de la reconciliación, sobre todo si hace tiempo que no lo hacemos. Aprovechemos, pasan los días, el Señor viene, el Señor llega a salvarnos de nuestros pecados, de nuestras culpas. Solo quiere que nosotros, de nuestra parte, le ofrezcamos eso para lo cual Él vino. Y de modo especial lo hacemos en el sacramento de la confesión. Termina San Mateo diciendo, dividiendo la genealogía de Cristo, dijimos en tres bloques, y en cada bloque 14 generaciones. Recordemos que 14 es el doble de 7, y el 7 para el judío es número que simboliza la perfección, porque la creación fue hecha en 7 días y la creación es perfecta, nada le falta, con lo cual el 7 simboliza la perfección. Que San Mateo nos diga que en cada bloque genealógico son 14 las generaciones, nos habla entonces de una gran perfección, y es que Cristo viene al mundo cuando la historia ya estaba madura, el tiempo más preciso. Fue ese justamente el tiempo en el cual nació. Hay como hubo, la historia va como en una línea ascendente, desde el pecado hasta Cristo, toda una preparación histórica para este vértice ascendente de la historia que fue el nacimiento de Jesús. Y eso también se quiere expresar con el 14, que es el doble del 7. La perfección del nacimiento del Señor, ese plan perfecto de Dios por el cual quiso revelarse al mundo en el momento que Él consideró más propicio, el momento ideal. Desde ahí seguirá viendo en la historia un ascenso hasta llegar a la redención total de buena parte de la humanidad con la parusía, con el fin de los tiempos, con la resurrección de la carne y con la vida eterna, como dice el credo. Pidamos al Señor nuestro Salvador, que nos ayude a dejarnos moldear, dejarnos salvar, que no nos escandalicemos de nuestras miserias, por el contrario, que podamos ofrecérselas a Jesús en el sacramento de la confesión, en ese momento en el cual humildemente pedimos perdón. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.